no solo durante el verano, sino durante todo el año, vamos a abrir las puertas de Radio Kermés. Nos encanta recibir gente en el estudio, más vale, pero además viene un año especialísimo donde hay que juntarse un poco más. Y más allá de lo que hagamos al aire, quedarse conversando y diagramando estrategias, si se quiere, para un tiempo que asoma como difícil. Por eso lo tenemos acá a Andrés Ollarse, que es tesorero del Colegio de Psicólogos de La Pampa. Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Bien, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por venir y te pido, no sé si, acércate un poquito más al micrófono, ahí, así te podés escuchar la audiencia como corresponde. Bueno, contame cómo están cerrando el año y empezando el otro, porque para todos es un poco especial lo que ha venido ocurriendo. Sin descanso. Eso. Sin descanso. Parece que no existió esa pausa que a veces sucede entre las fiestas o ese disminuir el ritmo de actividad, de trabajo. Da la impresión de que no fue posible. Mucho tiene que ver con el cambio de gobierno a nivel nacional. Y en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, ese cambio implica que estemos muy atentos y alertas a las políticas que este nuevo gobierno aplica en salud mental, en relación a las obras sociales y las prepagas también. Así que necesariamente nos tiene a todos, a todas, muy atentos a cada información que surge, a cada proyecto, a cada comunicado. Y por otro lado, el ritmo inflacionario también nos tiene ocupados. Bien, está buenísimo estar ocupados y atentos en este momento en que estas políticas de shock muchas veces lo que buscan es sacarnos de noción, ¿no? Perdernos, que no sepamos dónde estamos parados. Algo de eso tiene la ley Omnibus, que mezcla la Biblia y el calefón. Mete desde cuestiones de la pesca hasta de anulación del funcionamiento del Congreso, hasta la ley de salud mental. ¿Qué han podido ver? Ustedes ya han hecho una manifestación pública planteando claramente que es un retroceso, pero ¿qué, en lo fino, qué otra cosa han podido ver y qué posicionamiento tienen frente a esa ofensiva del gobierno de ultraderecha? Y principalmente estamos alarmados, preocupados de que avance ese proyecto, porque es un retroceso tanto para las personas que están atravesando un padecimiento mental y que requieren asistencia por ese padecimiento, como también un retroceso en cuanto a una ley, la Ley Nacional de Salud Mental, que sancionada en 2010 fue de avanzada a nivel mundial, reconocida, y que fue un logro de la democracia, porque salió por consenso en el Congreso después de mucho trabajo. Entonces, este nuevo proyecto que conocimos nos alarma mucho porque retrocede en los puntos fundamentales de la Ley Nacional de Salud Mental. Principalmente, por ejemplo, ¿cuál? Más que nada, a grandes rasgos se puede definir como que da por tierra con una serie de garantías que establecía o que establece la ley vigente respecto a los controles que existen cuando se tiene que internar a una persona con un padecimiento mental. ¿De algún modo se puede decir, o es muy bruto esto que digo, vuelven los manicomios? Sí, es que sí. Es así. Está planteado que sí, que vuelvan. La Ley Nacional de Salud Mental vigente planteó el cierre y la reconversión de los hospitales monovalentes o manicomios para que se conviertan en hospitales generales con más servicios, no solamente de salud mental. Y lo que plantea es que el encierro, el aislamiento, la segregación de las personas con padecimientos mentales no sea el modelo de atención, sino que el modelo sea la inclusión en la comunidad. El recibir tratamiento en un hospital, en un centro de salud, como con cualquier problema de salud, pero vivir en una casa, vivir en la comunidad, poder trabajar, insertarse en la vida cultural y comunitaria, como cualquiera. Y un retroceso es eso, volver a habilitar la posibilidad que un juez o un familiar pueda presionar para que una persona se interne y pasar por encima del criterio de los profesionales de salud mental, que son los que hoy están habilitados para indicar una internación o no. ¿Y cómo imaginan que se gestó eso? Digo, en otros rubros de esa ley ómnibus o del decreto, hay miradas desde la economía, por ejemplo, que descubrieron enseguida, bueno, esto está hecho para que se beneficie tal X o hasta un fulano. En el caso de la salud mental, ¿qué imaginan que movió al gobierno a plantear estas modificaciones? ¿Es una cuestión ideológica? ¿Es una cuestión de ignorancia? ¿O qué? ¿O no lo tienen visto? No sé. No nos hemos encontrado para hablar, pensar en esas opciones, pero creo que evidentemente es una cuestión ideológica, porque a nivel por ahí económico hay muchos recursos aún hoy, después de más de 10 años de sancionada la ley, sigue estando centralizado el presupuesto en los hospitales y hay un camino por recorrer en la creación de dispositivos sustitutivos, alternativos, comunitarios. Así que por ese lado no creo que no viene el problema, sino que viene por una cuestión ideológica de ir en contra de los derechos humanos, porque la Ley Nacional de Salud Mental vigente tiene ese espíritu y contiene también toda una serie de acuerdos internacionales que van en ese sentido del el cuidado de la autonomía, el respeto de la libertad de las personas y el derecho a recibir el mejor tratamiento. Uh-huh. Y como vos decías, esa ley de salud mental fue un triunfo de la democracia, más allá de la ley en sí, porque implicó mucho laburo de distintos sectores, incluso de los legisladores, tantas veces acusados de que son vagos y no laburan, por lo menos algunos en ese caso se pusieron seriamente a trabajar. ¿Tenés una expectativa de que esto pueda resistirse desde ese lugar, desde los legisladores, desde los partidos políticos, desde las gobernaciones? ¿O crees que en medio de este fárrago de cosas va a ser una cuestión mirada como secundaria? Y la expectativa está condicionada al nivel de organización que podamos tener y el nivel de respuesta de los colectivos afectados por esta situación, desde los usuarios y usuarias, familiares, trabajadores, trabajadoras. Creo que la posibilidad de resistir ese embate contra la Ley Nacional de Salud Mental va a estar en eso, en cuánto nos organizamos para hacernos oír con nuestros legisladores, ¿no? Que serán los que van a tener la última palabra. Pero creo que lo que viene es eso, mucho trabajo de comunicación, de diálogo y de organización para resistir. Uh-huh. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cuáles son los otros sectores? Los otros sectores, organizados o no sé, que pretenden este retroceso. No, en su momento recuerdo que hubo y existen todavía resistencias al cambio de paradigma que plantea la Ley Nacional de Salud Mental. Algunas resistencias vinieron de organizaciones de salud mental más vinculadas a una psiquiatría de otra época, que sintieron en su momento afectada, digamos, su poder, ¿no? De determinar algunas cuestiones en cuanto a salud mental. Pero no llego a identificar en otro momento quién más está, digamos, detrás de esto. Sí sé los que estamos de este otro lado tratando de resistir y a la vez de trabajar y seguir creando opciones para que cada persona, más allá de lo que le pase en cuanto a su salud mental, pueda llevar adelante su proyecto de vida. Uh-huh. Bien, mencionabas, más allá de este tema puntual de la ley de salud mental, tanto la ley ómnibus como el DNU, como las declaraciones propias del gobierno nacional, del presidente más bien, implican otra avanzada que afecta al sector de ustedes. Mencionaste las prepagas. ¿Qué ves venir ahí? Y no solo ahí, sino desarrollar lo que creas que debe ser planteado en este momento. Sí, justamente hoy conversábamos en el trabajo con compañeras de trabajo que ya en todo este contexto de anuncios, de evaluación, de disminución del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, las trabajadoras y de toda la población, hay una afectación de la salud mental también. Mm. Volviendo a este tema de la ley, la definición de la salud mental que contiene la ley es una definición amplia que menciona que tener salud mental implica también acceder a toda una serie de derechos y a la posibilidad de proyectarse, de crecer, de tener techo, de tener trabajo. Y todo eso está en cuestión ahora, porque con todo este paquete de medidas, con este ajuste, con el aumento de los combustibles de hoy, todo eso entra a entrar a ponerse en crisis y en riesgo. Y eso implica una afectación, digo, que a uno mismo, a todos, a todas les pasa. Y más allá de quién haya elegido en las elecciones. Más vale, por supuesto. E incluso más allá de las medidas, el tono con las que las anuncian, las palabras que eligen, esta idea del presidente cerrando el año leyendo un mensaje anunciándonos que viene una catástrofe social de dimensiones bíblicas, pareciera que la afectación a la salud mental es hasta intencionada. Sí, además hay un corrimiento, me parece, de la responsabilidad hacia la comunidad, hacia la población, como, digamos, si fuera culpable la población de haber elegido a tal o cual partido político para que nos gobierne durante los últimos 10, 4, 50, 100, es indiscriminado los números sí. que tiran. Y eso me parece, en principio, injusto y que carga a la comunidad de una responsabilidad que no le toca. Más allá de a quien se haya votado, tenemos el derecho a poder vivir, a tener un proyecto de vida, y parecieran en todos estos discursos que hay que aguantar. Sí. Y hablando esto de lo bíblico, no puedo evitar pensar también en esta idea que circula del sacrificio, ¿no? De, bueno, tenemos que ver cómo nos arreglamos, como que tenemos que pasar por esto. Y eso, la verdad que es llamativo de sí, sí, de como escuchar. Que tenemos que sentir dolor, bueno. Sí, un martirio, como que hay que atravesarlo para no sé si en 35 años o cuándo. 45 fue la última cifra, ¿no? En 45 años no sé quién va a disfrutar de los frutos de nuestro sacrificio y dolor. Una cosa sí, así. Sí, eso a nivel social es llamativo. Creo que después de pasado este primer impacto en el que creo que estamos todos, la mayoría todavía impactados porque los golpes sí, siguen sí. llegando, tiene que venir un tiempo de encontrarnos con el que tenemos cerca, de organizarnos, apoyarnos, de tender redes de ayuda, de acompañamiento, porque creo que va a ser necesario. Sí, de hecho, bueno, ya está ocurriendo. De manera, si queremos, un poco disgregada y desorganizada. Es decir, es una organización desorganizada. Ayer evaluábamos con compañeros, compañeras, esto que se da esta semana. Acá en Santa Rosa hay una reunión ayer, otra hoy a la tarde, otra mañana, otra pasado y otra traspasado. Todas de resistencia a esto que nos está ocurriendo, pero que hechas así las fuerzas se disgregan justamente. Bueno, va a llegar un momento en que claramente eso va a tener que encontrar un punto en común. De hecho, yo creo el 24 de enero es una fecha que nos junta a todos y a todas más o menos para dejar plantada una bandera de resistencia a esto que está ocurriendo, que sea clara. También conversamos muchas veces respecto de que La Pampa en algún punto, y esto sin decir que son los gobiernos los que se lleven el mérito, sino la comunidad en general, por sus propias características, La Pampa parece como una especie de trincherita frente a esto que está ocurriendo. Es decir, a ver, quiero tu mirada desde el colegio de psicólogo y como psicólogo, de esta idea de que en fronteras adentro todavía nos sentimos cuidados por algunas cosas. ¿Te pasa lo mismo? ¿Esto implica también lo que tiene que ver con la organización y con la profesión? ¿O estoy delirando? A ver. No, creo que sí, que hay. Es verdad que tiene el sistema. Estoy pensando desde la salud, desde las redes de atención del sistema público pampeano, es verdad que tiene una extensión y una solidez importante que puede dar esta confianza de que vamos a encontrar dónde apoyarnos. Así que sí, pero no quita que haya que seguir inventando y organizando, porque en este contexto de ajuste, sostener todo ese tipo de andamiajes que se fueron armando para construir y sostener la salud mental de la comunidad, ahora hay que sostenerlo. Se me ocurre, por ejemplo, hay dispositivos en Santa Rosa, en Pico y en otras localidades del interior que funcionan en parte con el financiamiento de la Cedronar, ¿no? Que es nacional. Uh-huh. Y eso también está en cuestión. Sí, totalmente. Pero no dejan de ser necesarios todos esos espacios, los centros de día comunitarios que se abrieron. Entonces, también vamos a tener que ver cómo se sostiene eso. Sí, sí. Bueno, de hecho el gobierno, hoy justamente hace un ratito, el gobernador anunciaba con la Universidad Nacional de La Pampa la posibilidad de bancar parte de la carrera de enfermería, que también se borra el gobierno nacional en algún sentido. Pero claro, a la provincia es la ley de la manta corta, ¿no? Si nos tapamos la cabeza, se van a destapar los pies. Las prioridades que ha fijado son claras y no sé cuánto recurso podrá haber para bancar todo lo que estimamos es cada vez más necesario, además. Yo hoy comentaba, y te vuelvo a lo de las prepagas, que por ahí quedó interrumpido esa parte de la que comentaba. Va a haber un montón de personas laburantes que de las prepagas se van a caer, para usar el verbo despreciable que usa la derecha, en la salud pública, porque con estos incrementos va a ser imposible sostenerse para una mayoría de laburantes en ese sistema. ¿Cómo ves que pueda desarrollarse eso? Sí, no solo eso, creo que incluso está el grupo de personas que tampoco hace uso de la prepaga y contrata servicios de salud de manera particular. Entonces, al ver disminuidos los ingresos, por ahí también es esperable que baje esa demanda, que aumente de los que tienen cobertura y que, por supuesto, que aumente también el uso del sistema público. En ese sentido, el colegio tiene convenio con la mayoría de las obras sociales y prepagas, y ha sido una política a lo largo del tiempo sostener esos convenios, aunque a veces implica una reducción de los ingresos de las colegas y los colegas. Nos va a encontrar este proceso en una tensión, en una negociación constante con esas obras sociales y esas prepagas para que los convenios sigan funcionando y para que las personas accedan al tratamiento cuando lo necesitan. Uh-huh. Hablando de eso, aprovecho la oportunidad para contarle a la comunidad que el colegio recientemente actualizó su página web con un buscador para que las personas puedan encontrar qué psicóloga atiende con su obra social y cuál tiene disponibilidad de turnos o no. Muy porque bueno. era difícil encontrar. Vos entras ahí y ya te pones el nombre de la obra social, como es, acá estoy en la página. En psicolapampa.org.ar sí. Hay un punto que dice listados de colegas y abre la opción de filtrar por bien. Localidad, por obra social, por población, infantil, adultos, adolescentes. Y una vez que uno elige los criterios de búsqueda, te genera un listado de colegas con sus datos de contacto para que uno pueda preguntar ya más dirigido si cuándo puede empezar o cuándo tiene un turno disponible. Bien, buenísimo. Sí. ¿Cuántos psicólogos y psicólogas están incluidos en el colegio? Estamos alrededor de los 900 matriculados. Mirá, hubo muchos ingresos en los últimos años. Ajá. Durante la pandemia también, en la matriculación que se hace mensualmente, fueron llegando muchas y muchos profesionales. Y por suerte hay trabajo para todos, para todas. Y mucho notaron, para hacer. Mencionas la pandemia, ¿notaron un incremento de consultas y de sí. actividad obligada después de la pandemia o durante la pandemia? Sí, sí. Sí. Especialmente después de la pandemia encontramos la saturación de las agendas de los colegas, las colegas que hacen atención en consultorio. Y también me toca por trabajar en el ámbito público. Saber que en los servicios de salud mental de los hospitales como Centeno, Molas y el Hospital de Hacha también un aumento de la demanda muy grande, las internaciones casi siempre con todas las camas ocupadas. Uh-huh. Sí, fue muy notorio ese aumento de la demanda. Sí. No quiero convertir esto en un estudio científico, pero ¿tienen registrado que haya alguna población en especial? Pienso en adolescentes, a ver. Sí, no tenemos por ahí, o no tengo claro. a disposición o algún estudio que respalde, pero sí es conocido y conversado entre colegas la afectación en especial de la población adolescente, que encontró con la pandemia muy afectada, una etapa sensible, ¿no? Donde se termina, por ahí se procesa la identidad, el logro, la construcción de la identidad de cada uno, el contacto con el grupo de pares, toda una socialización, una maduración, un crecimiento que se vio afectado. Y eso lo vemos algunos efectos hoy, o lo vemos cuando terminan el secundario y se tienen que ir, que ya de por sí es una crisis vital y con todo ese antecedente se fue complejizando. Eso es verdad. Bien. Bueno, Andrés, buenísimo este panorama sobre distintos puntos. Más vale que si quieres comentar algo más sobre el modo en que el colegio abre las puertas a la comunidad o sobre estas cuestiones de políticas públicas también y de cuestiones que hacen a la vida social. Está el micrófono abierto y sí, es lo que buscamos, bueno, conversar. Sí, últimamente desde el Consejo Directivo invitamos a las colegas y a los colegas a que tengan mayor participación en el colegio a través de distintas comisiones que funcionan. No me voy a acordar de todas, pero está la de género y diversidades, salud mental, educación, la de capacitación. Bueno, hay toda una serie de espacios donde invitamos a las colegas y a los colegas a participar, así que aprovecho la oportunidad para continuar con esa invitación. Y a la comunidad también, el colegio es un espacio abierto, funciona todos los días, por la mañana, y los lunes, que es los días de reunión del consejo, también estamos a disposición para cualquier consulta o cualquier planteo que quieran hacer llegar. ¿Y vos cuánto hace que estás en el colegio, que sos psicólogo o que estás en el colegio? En el colegio estoy en la comisión directiva hace alrededor de 3 años. Bien, este nivel de organización, quizás no lo sabes, pero este nivel de organización y de contacto con la comunidad, ¿es algo histórico del colegio o es algo que han aprendido en los últimos años? Es algo, no, hay líneas políticas del colegio que se sostienen a lo largo de los años y que lo que por ahí sucede es que al ir renovando, siempre se renueva parcialmente la comisión, apostamos a la energía de los que llegan frescos para renovar y para seguir invitando a hacerlo cada vez más abierto. En un contexto de crisis de las instituciones en general, ¿no? Donde la participación no es fácil. ¿Qué te parece? Donde muchas veces se da esto de la pseudo-organización en la conversación o en el rumor de un grupo de WhatsApp y que queda ahí. Entonces es un desafío que afrontamos especialmente desde el último año, esto de invitar, vengan, que acá hay espacio y hay algunos recursos para que lo que haya que organizar, cambiar, cuestionar, lo podemos hacer desde dentro de la institución. Esa crisis institucional es tal, o de las organizaciones en general, que en la última elección para mí ocurrió algo extraordinario respecto de los últimos 40 años de democracia. Jamás ocurrió que sectores organizados, desde el Colegio de Psicólogos hasta la Asociación de Clubes, pasando por los gremios, advirtieran sobre lo que podía venir si Javier Milei era presidente. Pocas veces hubo tantas firmas participando electoralmente, de manera, en algunos casos, cautelosa y en otros a fondo, pero advirtiendo. Y ahora, bueno, tenemos esta contracara que parece que el gobierno nacional también fuera con sus medidas contra todo lo organizado, o por lo menos como lo tenemos diagramado en nuestra cabeza según el sistema democrático al que nos acostumbramos. Eso también, como vos lo decías al principio, afecta a la salud mental. Sí, igual viste que es una, creo que capitalizaron la queja rondante, la insatisfacción justificada de la comunidad, y también se apropiaron de lo antisistema, sí. Pero en realidad, para rápidamente darnos cuenta que nada que ver, porque no hay nada de antisistema ni de revolucionario en las políticas propuestas ni en los personajes que la están llevando adelante. Entonces, creo que es como que aprovecharon esa crisis de las instituciones y esta cuestión de que cada cual se autoconvoca por el sector que le parece, y en eso creo que se debilita lo colectivo. Y es claro, el mismo presidente lo dice, que está en contra del colectivismo. Claro. Nosotros vamos por otro camino. No hemos mencionado en toda la charla algo que tiene que ver con eso, tiene que ver con tantas cosas. Y que con la pandemia, y supongo que esto que decías de la demanda de sectores adolescentes, de psicólogos y psicólogas, las redes sociales, o las llamadas redes sociales, porque decimos redes sociales a lo que en realidad son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Las redes sociales son estas que estamos sosteniendo en este momento, una radio, una conversación, un vínculo con seres humanos de carne y hueso. ¿Cómo ves que está jugando eso en este momento de la sociedad? En ese sentido, personalmente no estoy avezado, pero creo que también como colectivo nos falta un recorrido por hacer, porque evidentemente suceden un montón de cosas en ese ámbito, y sin creerme muy viejo o muy avanzado en edad, se nos escapan, me parece. Y en ese sentido, creo que por ahí nos debemos, o le debemos a la juventud y a los adolescentes, más oportunidades de escucha. Digo en general, ¿no? De tratamiento psicológico individual. Más oportunidades de escucha para ver qué está pasando, qué están haciendo con eso, qué encuentran en las redes. Y no dejar de advertir que están diseñadas para tomarnos, para generar que estemos enchufados a eso, para sacarnos de la atención a otras cosas. Entonces, en principio, creo que corresponde estar advertidos y seguir investigando y escuchando especialmente a quienes más usan ese tipo de redes o de sistemas, de productos. Andrés Ollarse, integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, muchas gracias y otra vez el micrófono abierto por si querés cerrar de alguna manera. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que nos encontremos en otras oportunidades y otros contextos para seguir conversando.